50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 10 de octubre. Está disponible la app de autocuidado del 34 Encuentro Feminista. La aplicación Autocuidado 34 Encuentro cuenta con material fundamental para saber qué hacer en situaciones de conflicto durante el evento de este fin de semana. El mapa de la ciudad, puntos seguros, entre otras herramientas útiles. Está disponible para una gran cantidad de teléfonos celulares, se descarga de manera gratuita y puede usarse de forma online. El Hospital Larraín cuenta con una nueva ambulancia de alta complejidad. El Hospital Municipal de Berisso, Mario Larraín, fue equipada con una nueva ambulancia municipal 0 kilómetro de alta complejidad. Será exclusivamente para el traslado de pacientes que sean atendidos en el hospital y por la tecnología que tiene el vehículo, esto abarca a casos de alta complejidad. El nuevo móvil fue entregado a través del pedido que realizó la municipalidad ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Un servicio que informa más cerca. El Estado en tu Barrio estará en Villa Elvira. Hasta el viernes de 9 a 2 de la tarde, las oficinas móviles con dependencia del Estado Municipal, Provincial y Nacional estarán presentes con personal profesional en la intersección de la esquina de calle 3 y 98 en la localidad de Villa Elvira. Los vecinos podrán obtener la tarjeta SUBE, inscribirse a los distintos programas que ofrecen SES, como la Asignación Universal por Hijo, y solicitar información sobre planes, derechos y cuestiones legales en los puestos del Ministerio Nacional de Desarrollo Social y de Justicia. Además, se podrán aprovechar los puestos de frutas y verduras de estación que estarán a la venta en el marco del programa Mercadito Municipal. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.